Bueno, hoy nos llegamos hasta Molino Olavarría para charlar un poquito de algunas innovaciones que ha hecho el Molino en estos últimos tiempos, hablar también de la actualidad. Así que vamos a conversar con Arnaldo Vintana, que es el encargado acá de poner en marcha todo este complejo, ¿no? Arnaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo le va? Saludo a toda la audiencia de Radio La Barrera. Bueno, contame un poquito en primer lugar cuáles son las modificaciones que ustedes han hecho al Molino para cumplir un montón de demandas que tienen, no solamente internas sino externas. Bueno, nosotros el año pasado, digamos que la molinería tiene varios ciclos, ¿no es cierto? Un poco como va la economía. Y el año pasado veíamos, ya hace dos o tres años, que el aumento de los costos fijos era un factor importante en la empresa. Y como única salida, bueno, primero se decidió, hace ya un año y medio, destinar el 50% de la producción a la exportación, producto básicamente de que el tema de los subsidios obligaba a la empresa a financiar un monto muy importante. Llegó al pico el año pasado en julio, cuando el trigo llegó a 780 pesos. Y en segunda instancia, además del tema financiero, decidimos, digamos, un poco aumentar la molienda como única manera de poder reducir el costo unitario por bolsa fijo, que con el correr de dos o tres años habíamos llegado a un incremento de casi el 50%, y llega un momento en el cual uno no puede imputarle una bolsa un costo fijo determinado porque es imposible venderla al precio, claro, que debería ser. El Molino a su vez está en alguna parte atrasado tecnológicamente, producto un poco de la situación que venía viviendo la molinería hace años. O sea, la molinería argentina, si se la compara con países vecinos, con Chile o con Brasil, está muy atrasada, ¿cierto?, en cuanto a la inversión de maquinaria. Y decidimos un poco apostar a aumentar un poco la capacidad de molienda y mejorar la calidad. También relacionado con eso, el hecho de tener que exportar la mitad de la mercadería hace que uno deba cumplir ciertos requisitos, no imposibles de cumplir porque sean más exigentes que el mercado interno, sino porque uno cuando manda mercadería a 1.800, 2.000 kilómetros, digamos, no se puede equivocar. Claro. O sea, a diferencia de que uno, sobre todo en la harina, que es un producto que, digamos, es un producto vivo, se le puede decir, ¿no? O sea, el comportamiento varía según la calidad del trigo. El trigo es algo que es muy variable. Entonces es normal que uno pueda tener un reclamo o alguna devolución de una bolsa, y eso con la exportación es prácticamente imposible porque uno está a una distancia que hace que pierda toda rentabilidad por lo general. Entonces decidimos el año pasado contactarnos con una empresa italiana y se compraron los bancos de cilindros para aumentar la molienda. Y el sazor, que es el básicamente que tiene que ver con la calidad de las sémolas, y además se contrató una serie de trabajos en Argentina sobre aspiración, un montón de cosas paralelas a eso, pero sobre maquinaria que se puede comprar en la Argentina a un valor menor y de muy buena calidad, a diferencia de un sazor o de un banco de molienda, que eso no se copia, digamos. Los bancos de molienda prácticamente en el país no existe nadie que los compre. Claro. Hernando, bueno, hablabas de la exportación, de esta renovación del Molino. ¿La crisis internacional ha mellado en parte la clientela del Molino? ¿Ha trabado algo? ¿O quizá es justamente una oportunidad para que el Molino pueda expandirse mucho más? Desde el punto de vista de la exportación, digamos, yo por lo menos lo que uno ve, en la poca experiencia que tiene uno, que lleva dos años exportando, es que en el mundo en general se exporta harina a países cercanos que tienen poca diferencia de flete y tienen acuerdos arancelarios. Por decir, México importa harina americana, todo lo que es el norte de África importa harina europea, ya sea de Turquía o de algún país de la comunidad, porque hace imposible, digamos, competir contra diferencias de flete importantes cuando hoy los fetres de embarco han subido por el costo del petróleo, y barreras arancelarias, que además de las aranceles de que uno tiene que pagar, también hay muchos que tienen que ver con cumplir ciertas normas. Por ejemplo, para entrar a la comunidad económica, ni siquiera Cargill de Argentina exporta Arinella. Ellos tienen una serie de normas de calidad, que muchas veces no es que la harina sea mucho mejor, simplemente ellos van progresando mucho en tecnología, que la van aplicando a los alimentos, y más vale que ellos no van a regalar, ¿no es cierto? Eso le insume mayores costos de producción, mayores capacitación. Eso no lo van a regalar diciéndole que uno le mande harina, que le sale 5 veces menos producirla. Entonces ponen una barrera que se traduce en una norma de calidad que uno debe cumplir. Entonces, Argentina, la estadística dice que la harina argentina básicamente se exporta a Brasil y Bolivia, el mayor porcentaje. Algo a Chile y algo a convenios como ahora han aparecido a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, sobre todo porque la gran diferencia de precios que sigue habiendo en los commodities también hace que ellos, que antes eran países importadores de harina canadiense, americana, hoy han dejado de serlo. Entonces yo no tengo absoluta certeza, pero uno ve, todos sabemos que Brasil puede producir trigo, pero el trigo de mala calidad, si no, claro, uno sembraría banana en Argentina, no se puede. Ellos de hecho este año subieron creo que 3 millones de toneladas el volumen de producción, y ya están teniendo problemas, trajeron creo que trigo ruso. Si importan trigo canadiense o americano, por más que le sacaron el 10% del arancel, un número no le dan nunca con el nuestro. En determinado momento, creo que será el mes de mayo, volverán a empezar a comprar con más volumen. Antes la industria brasilera ponía el grito en el cielo y ponía barreras y presionaba políticamente, y hoy no está sucediendo eso. Yo creo que porque de última Brasil sabe que sea con trigo o con harina se está ahorrando una buena diferencia. Entonces ellos, si no se quejan, es porque les conviene. Arnaldo, el hecho de que haya habido una gran sequía acá en toda nuestra zona, digamos, ya pasado más nuestra zona, en todo el país, ¿no? Una gran sequía, y las perspectivas malas que hay para la siembra de trigo, ¿esto los hace repensar a ustedes el negocio? No, a uno no le preocupa, porque uno tiene que tener abastecimiento de la materia prima los 12 meses del año, porque ahora los molinos no es como antes, que en cosecha compraban y el ciclo del precio iba en subida de enero a octubre y después caía. Ahora uno debe tener materia prima constante durante toda la semana, los 12 meses. Si al productor el trigo le va mal, a nosotros no nos provoca ningún beneficio, al contrario, nos complica, primero, no tener variedad de mercadería, no tener volumen de mercadería, y con un sector que estamos ampliamente ligados también por otras razones, por las ventas de alimentos balanceados, las compras de maíz, las compras de cebada. Entonces, en junio de este año, todos sabemos que si no hay un cambio de alguna condición un poquito mejor, la gente, ya venimos año a año comprobando que la gente siembra menos. Entonces, de más está decir que si uno hace todo para que la gente siembra menos, la gente va a sembrar menos. No hay programa, digamos, a largo plazo que vislumbre alguna una luz adelante. Todos sabemos lo que han sido los insumos, lo que la gente pagó, los fertilizantes, agroquímicos, arrendamientos, y los precios del trigo estuvieron como mínimo 100 pesos por debajo de lo que la exportación podría haber pagado. La molinería sigue esos precios, no fija precios. Recordemos que la molinería siempre consumía un 30% de la producción del país, y si a eso lo sumamos los problemas climáticos que afectaron estas dos cosechas, muchos han perdido prácticamente una, pero luego, entonces la gente está muy desalentada, ¿no? A sembrar y a, no solo a sembrar, sino a invertir también en calidad. O sea, mucha gente el año pasado ya empezó a sembrar sin fertilizar y sin ponerle nada. Y algunos la pegaron, sacaron 3.000 y pico de kilos, pero no habían gastado otros 1.000 kilos en fertilizante. Hubo muchos que rompieron la tierra después de haber hecho por años directa, tratando de guardar esa humedad que por ahí requiere fertilizante, hicieron el fertilizante automático cuando da vuelta a la tierra, ¿no? Sí, eso se está involucionando. O sea, todo, cualquiera que es la actividad sabe que se iba hacia un proceso más, con más tecnología y con más valor agregado, y bueno, la gente empieza a esperar a hacer las cosas como para no perder, que ya es otro negocio, ¿no? Seguro. Así que eso es preocupación, porque además nosotros no estamos ampliando. Nosotros deberíamos ir a consumir casi el doble, o sea, 50.000 toneladas por año de trigo. Y hemos ampliado la compra a zonas que antes no íbamos, como Bolívar, Veró, y necesitamos tener contenido todo el año. Este es un excelente trigo. Cuando más trigo haya, la idea es que siempre el productor, cuando venda, tenga una diferencia con el flete y que tenga una ventaja, si no, no nos vendería. Claro. O sea, cualquier hoy productor agarra la pizarra de exportación, lo que paga la molinería de Buenos Aires, hace la cuenta de flete y dice, no, me conviene mandar acá o mandar allá. Si le vendemos, nos venden a nosotros, tiene que ser más conveniente para él. Claro. Entonces, una cuestión de lógica, ¿no? De lógica. Entonces, la idea es que si las condiciones cambian, seguramente la gente va a sembrar. Pero no sabemos nada hasta junio qué va a pasar, ¿no? Claro. Y está todo este tema también de las normas, que uno está en conocimiento continuo, pero el productor campo tampoco puede hacer un curso todo el día intensivo de cómo son las normas. A veces nosotros, ahora por ejemplo, falta que salga una norma nueva que no aclara todo lo que se publicó el día 9 de marzo en el boletín, porque no está claro, ¿no es cierto? Como que salió una norma para los diarios, pero no para toda la cadena que comercializa el trigo y produce harina. El productor todavía sabe menos, es como que lee una noticia pero no se pone a estudiar artículo por artículo, porque ni tiene ni tiempo ni ganas. Y menos letra chica. Entonces, eso hace que sea difícil, que por ahí inclusive el sistema opera en contra de que muchas veces el productor tiene ventajas y no las conoce. Eso pasa también. Sí, sí. O sea, me ha pasado hasta el caso de productores que me vienen a reclamar el subsidio que nosotros tramitábamos cuando había una diferencia que la tramitábamos por el productor. Nosotros buscamos en el boletín, lo tiene cobrado, ¿no es cierto? No subió importante. Y para uno ni se entera, no suma importante, ¿no? Si a uno le depositan 500.000 pesos se va a enterar, pero para él le depositan 7, 8.000 pesos y en una cuenta está publicada la fecha y lo encuentra, y bueno, por eso digo que es engorroso para la persona que no está acostumbrado a establecer online, ni en la web, ni interesa. Seguro, ¿no? Seguro. Arnaldo, no, esto es como una pregunta como para que Doña Rosa sepa, ¿no? Porque se ha jugado todo este tiempo del problema que hubo con el campo, que hay con el campo, se ha jugado con el tema del abastecimiento interno, ¿no? De que se cierran las exportaciones de cereal por el abastecimiento interno. Acá, a nivel local, el molino ha tenido problemas para producir harina y llevarla a las panaderías de la ciudad. ¿Ha existido eso? No. El país consume entre 5 y 6 millones, depende de lo que... 5 de consumo interno, más o menos. Y el crecimiento del consumo está en relación a la cantidad de gente. O sea que la actividad económica no cambia tanto. En contra de cuando mejora la actividad económica, por ahí baja el consumo de harinas. Ese trigo más bien que tiene que estar disponible, porque sería ridículo que el país importe trigo canadiense para comer pan. La cuenta en sí yo no sé cómo la sacan de lo que hay disponible, los negocios que hay de exportación. Cierto que uno lo que ve, sí, abastecimiento ha habido sin problemas, ¿no es cierto? Para lo que es consumo. Estuvo aquel problema de los cortes y todo que llevó a que faltara harina y uno por ahí vendía lo que otros molinos no traían acá en la barriga. Pero el problema en sí no ha sido nunca que falte harina para el consumo, nunca faltó ni pan, nunca lo vimos. Arnaldo, esa maquinaria que ustedes han adquirido ahora últimamente, ¿cuándo estaría llegando a cabo la barría y cuándo estaría, o todavía no se sabe bien? Sí, la maquinaria se embarcó el 31 de marzo y llega a puerto el 16 de abril. Uh-huh. Tardaremos, calculo, 15 días en nacionalizarla y todos los trámites. Y la reforma que planteamos sería para que esté funcionando operativamente a partir de junio. Uh-huh. Yo vamos a tener 60 días de trabajo, de instalación. Seguramente el molino va a tener que parar un 40% de ese tiempo para hacerlo, y a partir de junio calculamos que estaría disponible ya con el nuevo orden molienda, todo instalado. Esta maquinaria únicamente, digamos, afecta al molino en cuanto a la producción de harinas, pero ustedes producen otro tipo de cosas, alimentos balanceados y demás, ¿no? Alimentos balanceados no afectaría, va a afectar si el volumen de afrechillo, que es el 25% del trigo, claro, que se va a moler de menos. Pero bueno, la idea, como uno sube la cantidad de molienda, puede recuperar los meses que viene con ese volumen. Así que en el promedio no deberíamos bajar el volumen anual de molienda, ¿cierto? Al contrario. Y después, bueno, hay también un desafío comercial, porque uno pasa a producir el doble y lo tiene que vender, ¿cierto? Doble. Lo tiene que vender, pero por lo menos lo que tenemos previsto hasta ahora, lo que venimos hablando con los contratos de exportación, lo que es el destino Brasil, hay bastante regularidad en la calidad y todo lo que se aumentaría trataríamos que sea de exportación, ¿cierto? Porque hoy el cupo de mercado interno no lo podemos aumentar porque está subsidiada la harina y nosotros no tenemos más que 18.000 toneladas anuales de subsidio de trigo, que en realidad es un reintegro, pero bueno, hasta que no autorice el ONCA un nuevo cupo, nosotros deberíamos aumentar todo lo que sea de nueva molienda de exportación, ya. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo les está yendo con el tema de los balanceados, ¿no? Porque hemos hablado de trigo, hemos hablado de harina, ¿cómo va el tema del alimento balanceado? El alimento, en realidad, nosotros no tenemos un gran volumen de balanceado. También, si está muy influido, porque el número, todos sabemos que el productor no le cierra la conversión, si uno multiplica una cuenta rápida, lo que sale el alimento y lo que vale el kilo de carne, aquellos que están anotados en el sistema de subsidios pueden tener alguna ventaja, o el que produce un cambio de categoría, que gana con, claro, el cambio de categoría, pero no por la conversión en el alimento. Vendemos mucho pellet y se vende alimento balanceado, pero el problema de fondo es que el número no le da. Entonces, el que tiene un establecimiento muy, muy extensivo, los filos grandes, normalmente compran su pellet girasol, tienen un forraje de energía propio, y ponen un núcleo y hacen su alimento. Y nosotros, digamos, en ese caso siempre va a tener una diferencia, no así en los tambos. El tambo, como es como una industria, y la diferencia de calidad del alimento y los saltos en la calidad le producen un perjuicio directo, el tambo ha vuelto a comprar alimento balanceado en vez de ponerse él con su propio recurso humano a fabricarlo. Terminaba ahorrándose muy poco dinero y teniendo problemas después en la producción de leche. El tema con la barriga tampoco es una cuenca lechera. Sí, claro. Uno va a Bolívar o va a Tandil y tiene otros volúmenes. Pero es un volumen, digamos, regular que hay, pero no el que debería ser, ¿no es cierto? No el que debería ser. Estamos indagando también el tema de exportación de alimentos balanceados. Hemos hecho todas las inscripciones en el SAC chileno y aprobaron todas las monografías y las inscripciones de alimento balanceado, pero necesitamos que SENASA nos dé el ok, lo cual ya llevamos casi 3 meses y medio, 4, esperando que nos den un ok. Bueno, realmente, Arnaldo, ha sido un gustazo grande visitarlos y ver que están trabajando cada vez mejor y bien. Eso nos agrada mucho. Y agradecerte por habernos atendido, gracias por el café y los mates, realmente bárbaros, ¿no? Y no sé si queda algo por agregar, porque por ahí se nos escapa alguna pregunta y a lo mejor hay alguna novedad que anunciar, con todo gusto. No, agradecerle, y bueno, nosotros sabemos que Radio La Barría es el canal que llega directo al campo, y la idea nuestra es siempre estar presente en la radio, porque es una llegada directa hacia el sector que nosotros más relación tenemos, y al que deseamos que le vaya lo mejor posible y que gane mucho dinero, sin recriminarlo como pasa. A nosotros también nos gusta que ustedes ganen dinero. Está bien, no, esa es la idea, que el país avance, y cuando uno ve el potencial que hay, realmente le da lástima, ¿no? Claro. Te agradecemos mucho. No, gracias a usted.